Emiliano en línea, ¿con quién, Pablo, en casa de gobierno o no, en Olivos? Víctor Hugo, estamos todavía en el salón de convenciones de la residencia presidencial de Olivos. La presidenta ya se retiró, pero aquí el secretario de Agricultura, Carlos Chepi. Chepi, se hicieron anuncios con respecto al sector en el día de hoy, ya hubo repercusiones por parte del sector agropecuario. La primera pregunta por mi parte, después lo paso con Víctor Hugo Morales. ¿Por qué no se hicieron anuncios con respecto a la sequía? ¿Lo están evaluando? No, hizo anuncios con respecto a la sequía de la presidenta, creo que fue bien clara. Estuvimos trabajando, o sea, con la sequía, lo que ella dijo es lo que se hizo hasta ahora con la sequía que tuvimos fuerte en el norte de Santa Fe, Chaco, una parte de Santiago del Estero. Ahora, fin de la primavera, principio del verano, se agravó en otras zonas y estamos trabajando. Ayer tuvimos reuniones con gobernadores como el de Santiago del Estero, mañana con el Chaco, hemos estado en permanente contacto con el Ministerio de Producción de Buenos Aires, en Entre Ríos también, o sea, no es que nos hemos quedado sin hacer nada, al contrario, hay mucho trabajo que se venía haciendo y se sigue haciendo y acá, marzo, con pequeños productores. Hoy lo que anuncia la presidenta es que con los gobiernos de las provincias, con las intendencias, vamos a empezar a trabajar, que, ojo, vamos a empezar. Mucho del trabajo ya está hecho, porque todos los listados de productores los tenemos, de los pequeños y medianos, para poder empezar a asistir en las zonas ganaderas con alimentación para subsidiar, sin ninguna duda, ¿no? Carlos Chepi, lo dejo en contacto con Víctor Hugo Morales. Gracias. ¿A partir de cuándo, señor Chepi, entran a regir estas medidas, es decir, a gravitar? Porque algunas de ellas parece que van a tener más funcionamiento en los próximos meses que en lo inmediato. No, mire, a ver, hay cosas que lo de la maquinaria, todo esto surge ya mismo, ¿no es cierto? El tema de la sequía, usted sabe que hay, tiene que haber declaraciones de las provincias, en este momento están consolidándose, digamos, más de 14 expedientes de declaraciones de emergencia que ya elevaron las provincias y están, yo creo que en 6, 7 días más salen, porque son resoluciones conjuntas de Economía y del Ministerio del Interior. Eso es un dato no menor, porque eso aplica sobre la suspensión de, digamos, el desfasaje en el pago de impuestos, ¿no es cierto? Segundo, hay zonas que se han agravado en estos últimos días, que las provincias ya están trabajando sobre nuevos, digamos, nuevas áreas declaradas en emergencia que nos tienen que llegar todavía nosotros, pero en el interín este vamos a trabajar rápidamente, porque en muchos casos, por lo que ya se venía dando, tenemos todos los listados de productores hechos con las provincias y con los municipios para poder, como dice la presidenta, asistir ahora en el tema de alimentación, y eso lo tenemos que hacer urgente, no se puede demorar. La demora de esto podrá ser de 10, 15 días, 20, no sé, a lo más tardar para empezar a resolver algunos problemas en áreas que son muy críticas, ¿no? Bien. Bueno, no lo retenemos más porque ya llevamos toda una hora, por otra parte, tratando de entender. Queda claro cuál es la posición del gobierno y cómo pueden gravitar estas medidas. Le agradezco mucho, señor Chepi. Muchas gracias. Hasta luego.